Disipa tus fronteras musicales. Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta. La música, el lenguaje universal que une al hombre, y en su forma más tradicional o contemporánea, es el mejor reflejo de nuestra naturaleza humana. Bienvenidos, esto es Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta. Bienvenidos, esto es Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta. Soy Mónica Posada. Como cada semana emprendemos una expedición musical a la escena global de la música, donde ritmos tradicionales se fusionan con música contemporánea, enriqueciendo las tendencias musicales globales. Comenzamos esta edición con el álbum de inauguración de la serie de lanzamientos con sabor global del sello de música dance y electrónica UBL, quienes para este primer lanzamiento se enfocaron en el trabajo de artistas de Brasil o con influencias brasileras dentro de la escena global. Essential Lounge Brasil da muestra de ritmos que particularmente se han vuelto populares en la escena de la música dance, con artistas no solo de Brasil, pero también de Italia, Inglaterra, Suecia, Rumania, Estados Unidos, Francia y la ex Yugoslavia. Un poco de down tempo, chill out, new jazz y sabor a Brasil. Escuchamos al DJ Dolores haciendo uso de sampleos de ritmos tradicionales de su natal Recife en Brasil con el tema Espuma Dos Días del disco Essential Lounge Brasil editado por UBL en el 2006. Y también escuchamos al comienzo de esta edición música del dúo Thievery Corporation desde Washington DC con música de su nuevo lanzamiento de remezclas titulado Versions. Escuchamos su versión del tema del Wax Poetic Angels en la voz de Norah Jones, añadiendo sensualidad a ese tema. Este disco es editado por 18th Street Lounge y sale al mercado recientemente. Continuamos con más en Globoscopio y quiero recordarte que puedes obtener más información de este programa y de esta edición visitando la página web del programa en el www.globoscopio.org. Nos vamos ahora hasta Yorkshire, Inglaterra, con una joven intérprete, Kate Rusby, quien se ha dedicado a revivir la escena de la música folk inglesa por los últimos 10 años. De su disco The Girl Who Couldn't Fly, editado por el sello Compass en el 2005, una colección de baladas tradicionales y algunas de su autoría, escucharemos el tema Moonshadow en Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta, con Kate Rusby. Around me things Disipa tus fronteras musicales. Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta. El pulso musical global. Global. todos los viernes a partir de las 11 de la mañana en Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta. Un espacio donde las propuestas musicales de tradición y folclore se unen a ritmos progresivos y experimentales. Globoscopio, todos los viernes a partir de las 11 de la mañana en Radio Arte 90.5 FM. We're like a chameleon, we're changing every day. I know I said I'd go. Disipa tus fronteras musicales. Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta. Escuchas Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta. Soy Mónica Posada. Escuchamos un track instrumental incluido en la más reciente producción de los veteranos de la escena underground y hip hop desde Los Ángeles, Jurassic 5, y del álbum Feedback del 2006 editado por JBC Victor, escuchamos Canto de Osana. Comenzamos el bloque con la cantante inglesa Kate Rusby. De su álbum The Girl Who Couldn't Fly, escuchamos Moon Shadow. Y es hora de presentarte la selección musical de la semana. Y esta semana te traemos la nueva producción del dúo de guitarristas Rodrigo y Gabriela, dos mexicanos que radican en Irlanda y que son toda una sensación en Europa con su poderosa y creativa forma de tocar la guitarra. Miembros originales del grupo de metal mexicano Terra Ácida emigran a Europa, llegando a Dinamarca y España antes de buscar residencia en Dublín. Damien Rice fue uno de sus fans desde sus primeras presentaciones en bares y restaurantes, y fue así como poco después fueron firmados por el aún nuevo sello Ruby Works, presentando en el 2002 su álbum debut Refog. En el 2006 regresan con el álbum epónimo Rodrigo y Gabriela, que tomara forma después de trabajar en la música y demo en México, y finalmente estructurado bajo la producción del afamado John Leckie, quien ha trabajado con gente como Muse, Radiohead, Stone Roses, entre otros. Rodrigo y Gabriela se estarán presentando en Chicago el 19 de septiembre en el Columbia College y el 20 de septiembre en el Hat House como parte del World Music Festival de la ciudad de Chicago. Escuchemos a Rodrigo y Gabriela de su álbum Rodrigo y Gabriela, el tema Diablo Rojo, en Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta. Thank you. Un saludo a Globoscopio desde los Yerbabuena hasta el infinito del universo musical. Sigan escuchando música. Prende la Yerbabuena que está bien buena y está que quema. Disipa tus fronteras musicales. Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta. Escuchas Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta. Soy Mónica Posada. Como cada semana, te llevamos a explorar la nueva y vibrante escena de la música global. Del disco Fire del año 1996, editado por TriStar, escuchamos al grupo sueco Hedningarna. El tema que escuchamos se tituló Grodan Wiedergrenen, que traduce a Come Ranas, y dimos comienzo a este bloque musical con la selección musical de la semana a cargo de los mexicanos Rodrigo y Gabriela, residentes de Dublín, Irlanda, y su álbum epónimo Rodrigo y Gabriela, recientemente editado por Ruby Works. El tema que escuchamos fue Diablo Rojo, y más adelante en Globoscopio escucharemos más de esta producción. Nos vamos ahora con música de la más reciente producción del proyecto del señor Philippe Cohen Solal, Christoph Müller y Eduardo Makarov, conocidos como Gotan Project, quienes han sabido mezclar el tango, los ritmos folk latinoamericanos con el down tempo, el dub y la electrónica. Su nueva producción se titula Lunático, como un tributo al caballo de Carlos Gardel, y en esta ocasión incluyeron un cuarteto de tango, regresa la cantante Cristina Villalonga y trabajan junto al pianista Gustavo Beitelman. El tema se llama Arrabal, editado por el sello XL Beggars en el 2006 en Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta. Yeah. Escuchas Globoscopio, soy Mónica Posada. Escuchamos el retropop de Chris Isaak, influenciado por el rockabilly y el country, y también por la melancolía que pone en sus temas una clara influencia del estilo de Roy Orbison. Del disco The Best of Chris Isaak, no un álbum de grandes éxitos, sino más bien una selecta y balanceada lista de temas esenciales para cualquier fan de Isaak o para alguien que busca aprender más de su trayectoria musical. Editado por Wicked Game Reprise, el disco salió al mercado en mayo del 2006 y escuchamos el tema San Francisco Days. Comenzamos el bloque musical con algo del Gotham Project, de su más reciente producción Lunático. Escuchamos el tema Arrabal en la voz de la cantante Cristina Villalonga en Globoscopio. Continuamos con más de nuestra selección musical de la semana, y en esta ocasión un poquito más de la producción del dúo acústico integrado por Gabriela Quintero y Rodrigo Sánchez, conocidos como Rodrigo y Gabriela, desde México vía Dublín, Irlanda, su país adoptivo. Estos talentosos guitarristas mexicanos han sabido dar muestra de su virtuosidad en la forma de presentar jazz, flamenco, rock y folclore en su repertorio musical, siendo toda una sensación en el continente europeo. Del disco Rodrigo y Gabriela escucharemos el tema Tamacún en Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta y la selección musical de la semana. Disipa tus fronteras musicales. Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta. Thank you. Escuchas Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta. Soy Mónica Posada. Si deseas más información sobre esta edición, la música y cómo contactarnos, visita nuestra página en el www.globoscopio.org. Escuchamos música desde Benín en África Occidental a cargo de Angélique Kidjo, acompañada por Carlos Santana en el tema Naima, tema incluido en la compilación del sello Putumayo titulada Dreamland, editada precisamente en el 2003. Y antes de Angélique, escuchamos música desde Sao Paulo, Brasil, a cargo del productor y DJ Renato Cohen con el tema Light Gallina. Y comenzamos este segmento con la selección musical de la semana a cargo de dos guitarristas mexicanos ex metaleros, ahora íconos de la escena acústica en Europa, Rodrigo y Gabriela. Del disco Rodrigo y Gabriela, escuchamos el tema Tamacún. Y es hora de cerrar esta edición con música del percusionista originario de Bombay, India, Trilok Gurtu, un maestro de la escena post-pop jazz quien no se ha sabido limitar en su capacidad de interpretación y ha colaborado con una larga cartelera de artistas del jazz, el pop y la escena global. Y precisamente de una de esas colaboraciones junto al Rikiwa Family de Malí, nace este disco, Farakala, grabado en el sur de Malí en un pequeño pueblo precisamente llamado Farakala, plasmando en el disco las similitudes entre la música de la India y de África. Con la combinación de elementos de percusión del sur de Malí, con las influencias rítmicas de la India, cerramos esta edición de Globoscopio, con el tema Roots Not Fruits y con una invitación para que nos acompañes la próxima semana y también para que visites nuestra página en el www.globoscopio.org. Soy Mónica Posada y exploraremos más de la vibrante escena de la música global la próxima semana en Globoscopio, el ritmo de nuestro planeta.